Tormenta de espadas, de George R. R. Martin. A 2 días a caballo del Camino Real, atravesaron una amplia franja de destrucción. Leguas de campos ennegrecidos y huertos, donde los troncos de los árboles muertos hendían el aire como las saetas de un arquero. Los puentes también estaban destrozados y los arroyos bajaban crecidos con las aguas del otoño, así que tuvieron que recorrer las orillas en busca de vados. Las noches cobraban vida con el aullido de los lobos, pero no vieron a nadie. En Poza de la Doncella, el salmón rojo de Lord Mouton ondeaba todavía sobre el castillo de la cima de la colina, pero las murallas de la ciudad estaban desiertas, las puertas destrozadas y la mitad de las casas y comercios quemados o saqueados. No vieron más seres vivos que unos cuantos perros salvajes que se escabullían en cuanto los oían acercarse. El estanque del que tomaba su nombre la ciudad donde, según contaba la leyenda, el bufón Florian había visto por primera vez a Jonquil mientras se bañaba con sus hermanas, estaba tan lleno de cadáveres putrefactos que el agua se había convertido en un engrudo color verde grisáceo. 6 doncellas había en la poza cristalina, entonó Jaime al echarle un vistazo. ¿Qué hacéis?, preguntó Brienne. Estoy cantando La poza de las 6 doncellas. Seguro que la conocéis. Y eran doncellas muy tímidas, al igual que vos, aunque me imagino que bastante más bonitas. Callaos, ordenó la moza con una mirada que daba a entender que le encantaría dejarlo flotando en el estanque con los cadáveres. Por favor, Jaime, le suplicó su primo Cleos. Lord Mouton es vasallo de Aguas Dulces. No nos conviene que salga del castillo. Y puede que haya otros enemigos escondidos entre las ruinas. ¿Enemigos de quién? ¿De esta mujer o nuestros? No son los mismos, primo. Tengo un deseo ardiente de ver si esta moza sabe manejar la espada que lleva. Si no guardáis silencio, no me dejaréis más alternativa que amordazaros, matarreyes. Desatadme las manos y permaneceré mudo todo el camino hasta desembarco del rey. ¿No os parece un trato justo, moza? Brienne, me llamo Brienne. 3 cuervos salieron volando, sobresaltados por el ruido. ¿Os apetece un baño, Brienne? Se echó a reír. Sois una doncella y ahí tenéis la poza. Yo os enjabonaré la espalda. Siempre le enjabonaba la espalda a Cersei cuando eran niños, en Roca Casterly. La moza hizo dar la vuelta al caballo y se alejó al trote. Jaime y Sir Cleos la siguieron y salieron de las cenizas de Poza de la Doncella. Unos 1000 pasos más adelante, el verde empezó a regresar al mundo. Jaime se alegró. Las tierras quemadas le recordaban demasiado a Aerys. «Va a tomar el camino del Valle Oscuro», murmuró Sir Cleos. «Por la costa sería más seguro». «Más seguro, pero también más lento. Yo también prefiero ir por el Valle Oscuro, primo. Si quieres que te diga la verdad, me aburre tu compañía». «Puede que seas medio Lannister, pero no tienes nada que ver con mi hermana». No había soportado nunca estar mucho tiempo lejos de su melliza. Ya siendo niños se metían juntos en la cama y dormían abrazados, hasta en el vientre materno. Mucho antes de que su hermana floreciera y de que él alcanzara la virilidad, habían visto yeguas y sementales en los prados, perros y perras en las perreras, y habían jugado a hacer lo mismo. En cierta ocasión la doncella de su madre los vio. No recordaba qué estaban haciendo en aquel momento, pero fuera lo que fuera, horrorizó a Lady Joanna. Despidió a la doncella, trasladó el dormitorio de Jaime a la otra punta de Roca Casterly, puso un guardia ante el de Cersei y les dijo que no debían repetirlo jamás, o no le quedaría más remedio que contárselo a su señor padre. Pero no había nada que temer para ellos. Poco después, su madre murió al dar a luz a Tyrion. Jaime apenas recordaba su aspecto. Tal vez Stannis Baratheon y los Stark le hubieran hecho un favor. Habían difundido el relato de su incesto por los 7 reinos, de modo que ya no había nada que ocultar. ¿Por qué no puedo casarme con Cersei abiertamente y compartir su lecho todas las noches? Los dragones siempre se casaban con sus hermanas. Los septones, los señores y los plebeyos habían mirado para otro lado ante la costumbre de los Targaryen durante cientos de años, pues que hicieran lo mismo por la casa Lannister. Sin duda sería un golpe para las pretensiones de Joffrey a la corona, sí, pero en realidad habían sido las espadas las que habían ganado el trono de hierro para Robert, y las espadas podrían conservarlo para Joffrey fuera hijo de quien fuera. Podríamos casarlo con Myrcella en cuanto enviemos a Sansa Stark de vuelta con su madre. Así vería el reino que los Lannister están por encima de las leyes, igual que los dioses y los Targaryen. Jaime había decidido que devolvería a Sansa y también a la más pequeña, si la encontraba. No era tanto por recuperar su honor perdido, como porque la idea de cumplir con su palabra cuando todo el mundo esperaba que la violase, le producía una enorme diversión. Cabalgaban a lo largo de un trigal pisoteado, junto a un muro bajo de piedra, cuando Jaime oyó un sonido a sus espaldas, como si una docena de pájaros hubiera levantado el vuelo a la vez. «¡Agachaos!», gritó al tiempo que se lanzaba sobre el cuello de su montura. El caballo relinchó y se encabritó cuando una flecha se le clavó en la grupa. Otras saetas pasaron silbando. Jaime vio a Sir Cleos caer de la silla, pero se quedó con el pie enganchado en el estribo. Su palafrén se puso al galope y arrastró al hombre, que gritaba mientras se golpeaba una y otra vez la cabeza contra el suelo. El caballo de Jaime se alejaba con torpeza, piafando y relinchando de dolor. Jaime giró la cabeza para buscar a Brienne con la mirada. Seguía a caballo, con una flecha clavada en la espalda y otra en la pierna, pero no parecía haberse dado cuenta. La vio desenvainar la espada y dar vueltas, en busca de los arqueros. «¡Detrás del muro!», gritó Jaime mientras trataba de hacer girar su montura tuerta hacia la lucha. Se le habían enredado las riendas en las malditas cadenas y las flechas volvían a silbar por el aire. «¡A ellos!», gritó de nuevo, al tiempo que espoleaba su caballo para demostrarle a la moza cómo se hacía. El ridículo jamelgo tuvo fuerzas para emprender el galope. De repente se encontró cruzando el trigal mientras levantaba nubes de paja a su paso. Jaime apenas tuvo tiempo de pensar. «Más vale que la moza me siga antes de que se den cuenta de que los ataca un hombre desarmado y encadenado». Entonces la oyó galopar a sus espaldas. «¡Tart!», gritó mientras lo adelantaba, blandiendo ante sí la espada. «¡Tart! ¡Tart!». Las últimas flechas pasaron entre ellos, inofensivas. Luego los arqueros huyeron en desbandada. Igual que huyen siempre en desbandada, todos los arqueros que no cuentan con refuerzos ante la carga de la caballería. Al llegar al muro, Brienne tiró de las riendas. Cuando Jaime la alcanzó, los arqueros ya habían desaparecido en el bosque que comenzaba a 20 pasos de distancia. «¿Qué pasa? ¿No os gusta luchar?». «Estaban huyendo. Ese es el mejor momento para matarlos». «¿Por qué habéis cargado?». Brienne envainó la espada. «Los arqueros no tienen miedo mientras se pueden esconder detrás de muros y disparar desde lejos, pero si alguien se lanza a la carga, huyen. Saben qué les pasará cuando los alcancen. Por cierto, tenéis una flecha en la espalda y otra en la pierna. Permitidme que os cure las heridas». «¿Vos? ¿Quién si no? La última vez que he visto a mi primo Cleos, su palafrén estaba arando un surco con su cabeza. Aunque claro, habría que buscarlo. Es un Lannister, más o menos». Cuando encontraron a Cleos, todavía estaba atrapado por la espuela. Tenía una flecha clavada en el brazo derecho y otra en el pecho, pero lo que lo había matado había sido el suelo. La parte superior de su cabeza era un amasijo sanguinolento, y bajo la presión de la mano de Jaime, los trocitos de hueso se movieron bajo la piel. Brienne se arrodilló a su lado y le cogió la mano. «Todavía está caliente. No tardará en estar frío. Quiero su caballo y sus ropas. Estoy harto de harapos y pulgas. Era vuestro primo». La moza parecía horrorizada. «Exacto, era», asintió Jaime. «No temáis, estoy bien provisto de primos. También me quedaré con su espada. Tendréis que compartir las guardias con alguien». «Podéis montar guardias sin armas», dijo la moza, levantándose. «¿Encadenado a un árbol?», es posible. Y también es posible que haga un trato con la próxima banda de forajidos y les permita que os corten ese cuello gordo que tenéis, moza. No os daré armas y me llamo... Brienne, lo sé. Os juraré no causaros daño si eso calma vuestros temores infantiles. Vuestros juramentos no tienen ningún valor. También le hicisteis un juramento a Aerys. Que yo sepa, hasta ahora no habéis cocido a nadie dentro de su armadura. Además, a ambos nos interesa que yo llegue sano y salvo a Desembarco del Rey, ¿verdad? Se acuclilló junto a Cleos y empezó a desabrocharle el cinto de la espada. Alejaos de él ahora mismo. Deteneos. Jaime estaba harto, harto de su desconfianza, harto de sus insultos, harto de sus dientes torcidos, de aquel rostro aplastado lleno de manchas y de aquel cabello fino y lacio. Sin hacerle el menor caso, agarró con ambas manos la empuñadura de la espada larga de su primo. Sujetó el cadáver con un pie y tiró. Apenas hubo salido la hoja de la vaina, él ya giraba, describiendo un arco rápido y mortífero con la espada. El acero chocó contra el acero con un clamor estrepitoso. Brienne se las había arreglado para desenvainar justo a tiempo. «Muy bien, moza», dijo Jaime riéndose. «Dadme la espada, Matarreyes, ahora mismo». Se puso en pie de un salto y la espada cobró vida en sus manos cuando le lanzó una estocada. Brienne dio un paso atrás y la detuvo, pero él siguió presionando y atacando. En cuanto detenía un golpe, ya tenía encima el siguiente. Las espadas se besaban, se repelían y volvían a besarse. A Jaime le bullía la sangre. Para aquello había nacido, jamás se sentía tan vivo como cuando estaba luchando, cuando la vida y la muerte dependían de cada golpe. Y tengo las manos encadenadas. Esta moza me puede hacer frente un rato. Las cadenas lo obligaban a coger la espada larga con ambas manos, pero los golpes no tenían la misma fuerza y alcance que los de un mandoble, aunque ¿qué importaba? La espada de su primo tenía longitud suficiente para poner punto final a la historia de la tal Brienne de Tarth. Golpes altos, golpes bajos, estocadas. Hizo caer sobre ella una lluvia de acero. A la izquierda, a la derecha, de frente, con choques tan violentos que cuando las dos espadas se encontraban saltaban chispas, hacia arriba, hacia abajo, por encima de la cabeza, atacando sin tregua, avanzando sin cesar, paso y estocada, estocada y paso, cada vez más deprisa, hasta que sin aliento dio un paso atrás y bajó la punta de la espada hacia el suelo, con lo que le dio un momento de respiro. «No está mal», reconoció, «sobre todo para ser una moza». Ella respiró profundamente, despacio, mientras lo miraba con desconfianza. «No os haré daño, Matarreyes». «Como si pudierais». Volvió a hacer girar la espada por encima de la cabeza y la atacó de nuevo, acompañado por el tintineo de las cadenas. Jaime no habría sabido decir durante cuánto tiempo siguió atacando. Tal vez fueran minutos, tal vez horas. Cuando las espadas despertaban, el tiempo se echaba a dormir. La hizo alejarse del cadáver de su primo. La hizo cruzar el camino. La hizo retroceder hacia los árboles. En una ocasión, la moza tropezó con una raíz que no había visto y durante unos instantes Jaime creyó que ya era suya. Pero, en vez de desplomarse, cayó sobre una rodilla y paró con la espada el tajo que la tendría que haber abierto desde el hombro hasta la ingle. Luego fue su turno de lanzar una estocada y otra, mientras se ponía en pie golpe a golpe. La danza continuó. La acorraló contra un roble. Lanzó una maldición cuando se le escapó y la siguió al cruzar un arroyo medio seco lleno de hojas caídas. El acero brillaba, el acero cantaba, el acero gritaba y resonaba, y la mujer empezó a gruñir como una cerda con cada golpe, pero no conseguía alcanzarla. Era como si estuviera metida en una jaula de hierro que detenía todos los golpes. «No está nada mal», dijo, al hacer la segunda pausa para recuperar el aliento, al tiempo que se movía hacia la derecha de la mujer. «¿Para ser una moza?» «Digamos que para ser un escudero». «Novato», dejó escapar una carcajada ronca jadeante. Vamos, vamos, querida, la música sigue sonando. ¿Me concedéis este baile, mi señora? Se abalanzó contra él con un gruñido, blandiendo la espada, y de repente era Jaime el que tenía que impedir que el acero le besara la piel. Una de las estocadas le rozó la frente y la sangre se le metió en el ojo derecho. Los otros se la lleven y también a todo aguas dulces. Su habilidad se había oxidado en aquella mazmorra de mierda, y las cadenas tampoco le ponían las cosas fáciles. Tenía un ojo cerrado, los hombros se le empezaban a entumecer por el esfuerzo, y las muñecas le dolían por el peso de las cadenas, los grilletes y el acero. La espada larga le pesaba más con cada golpe, y Jaime sabía que no la blandía tan deprisa como al principio, que no la levantaba tan alto. Es más fuerte que yo. Al darse cuenta, se le heló la sangre. Robert había sido más fuerte que él, sí, y también Gerald Hightower, llamado el Toro Blanco, al menos en sus mejores días, y Sir Arthur Dayne. De los vivos, John Umber, el gran John, era más fuerte que él. Probablemente también el jabalí de Crakehall, y sin duda los dos Clegane. La fuerza de la montaña era inhumana, pero no importaba. Con velocidad y habilidad, Jaime los podía derrotar a todos. Pero ella era una mujer enorme como una vaca, sí. Pero de todos modos, debería ser ella la que estuviera ya agotada. Sin embargo, lo había hecho retroceder otra vez hasta el arroyo. «¡Rendíos!», le gritó. «¡Soltad la espada!». Jaime notó bajo el pie una piedra resbaladiza. Cuando se sintió caer, convirtió el accidente en una estocada baja. La punta de la espada salvó la guardia de la moza y le hirió en la parte superior del muslo. Apareció una flor roja y Jaime tuvo un instante para saborear la visión de la sangre antes de que la rodilla se le estampara contra una roca. El dolor fue atroz. Brienne chapoteó hacia él y alejó su espada de un puntapié. «Rendíos». Jaime proyectó un hombro contra sus piernas y la hizo caer encima de él. Rodaron entre patadas y puñetazos y al final la moza quedó sentada horcajada sobre él. Consiguió sacarle el puñal de la vaina, pero antes de que pudiera clavársela en el vientre, ella le agarró la muñeca y le golpeó la mano contra una piedra con tanta fuerza que Jaime pensó que le había descoyuntado un hombro. Le puso la otra mano, abierta, sobre el rostro. «Rendíos», le sumergió la cabeza, lo mantuvo así un momento y lo sacó. «Rendíos». Jaime le escupió agua a la cara. Un empellón, un chapoteo y volvió a estar bajo el agua, pataleando impotente sin poder respirar. Luego aire otra vez. «Rendíos, si no queréis que os ahogue». «¿Vos romperíais vuestro juramento?», se burló. «¿Como yo?». Lo soltó y Jaime cayó hacia atrás con un chapuzón. Y los bosques se llenaron de carcajadas. Brienne se puso en pie. De cintura para abajo era toda barro y sangre. Tenía la ropa hecha un desastre y el rostro rojo como la grana. «Parece que nos hayan cogido follando en vez de peleando». Jaime se arrastró entre las rocas al tiempo que se limpiaba la sangre del ojo con las manos encadenadas. A ambos lados del arroyo había hombres armados. «No es de extrañar, hemos hecho ruido como para despertar a un dragón». «Bien hallados, amigos», les dijo en tono amistoso. «Mil perdones si os he molestado. Me habéis encontrado mientras hacía entrar en vereda a mi esposa». «A mí me parece que era ella la que llevaba la voz cantante». El hombre que había hablado era recio y fuerte, y la barra frontal del yelmo de hierro no ocultaba del todo el hecho de que le faltaba la nariz. De repente Jaime comprendió que aquellos no eran los forajidos que habían matado a Sir Cleos. Estaban rodeados por la escoria de la tierra, dornienses atezados y lisenos rubios, dothrakis con campanas en las trenzas y veneses peludos y también hombres de las islas del verano, negros como el carbón con sus capas emplumadas. Sabía quiénes eran. La compañía audaz. «Tengo un centenar de venados», comenzó Brienne al recuperar el habla. «Nos los quedaremos para empezar, mi señora», le interrumpió, mirándola fijamente, un hombre de aspecto cadavérico con la capa de cuero hecha jirones. «Luego nos quedaremos con vuestro coño, dijo el que no tenía nariz. No puede ser tan feo como el resto de vos. Dale la vuelta y métesela por el culo, Roger, sugirió un lancero dorniense que llevaba un pañuelo de seda roja atado en torno al yelmo. Así no le tendrás que ver la cara. ¿Y privarla del placer de verme a mí?, dijo el desnarigado, en medio de las carcajadas de los demás. ¿Quién está aquí al mando?, exigió saber Jaime. Por fea y terca que fuera, la moza no se merecía que la violara una pandilla de animales como aquellos. A mí me corresponde ese honor, Sir Jaime. Tenía unos ojos cadavéricos perfilados en rojo y el cabello fino y seco. Las venas azules se le veían a través de la piel blanca de la cara y las manos. Me llaman Urswick, Urswick el Fiel. ¿Sabes quién soy? Hace falta algo más que una barba y una cabeza afeitada para engañar a los compañeros audaces, dijo el mercenario con un gesto de asentimiento. ¿Querrás decir a los titiriteros sangrientos? Jaime no sentía por ellos más afecto que por Gregor Clegane o Amory Lorch. Su padre decía que eran perros y como perros los utilizaba para cazar a sus presas e inspirar temor. Si me conoces, Urswick, sabes que tendrás una recompensa. Los Lannister siempre pagamos nuestras deudas. En cuanto a la moza, es de noble cuna, os darán un buen rescate por ella. ¿De veras?, preguntó el otro inclinando la cabeza hacia un lado. ¡Qué suerte! En la sonrisa de Urswick había un matiz taimado que a Jaime no le gustó lo más mínimo. ¿Ya me has oído? ¿Dónde está la cabra? A pocas horas de camino, no me cabe duda de que estará encantado de veros, pero yo que vos no lo llamaría cabra a la cara. Lord Vargo es muy susceptible en lo relativo a su dignidad. ¿Y desde cuándo ese salvaje babeante tiene dignidad? Trataré de no olvidarlo como esté con él. ¿Has dicho Lord? ¿Lord de qué? De Harrenhal, le ha sido prometido. ¿Harrenhal? ¿Acaso mi padre se ha vuelto loco? Quitadme esas cadenas, Jaime alzó las manos. La risita de Urswick resonó seca como un pergamino. Algo falla, algo va muy mal. Jaime no dejó que trasluciera su inquietud, sino que se limitó a sonreír. ¿He dicho algo gracioso? Soy lo más gracioso que he visto desde que Mordedor le arrancó los pezones a mordiscos a aquella septa, dijo el desnarigado con una sonrisa. Vuestro padre y vos habéis perdido demasiadas batallas, le informó el dorniense. Nos vimos obligados a cambiar nuestras pieles de león por pieles de lobo. Lo que Timeón quiere decir, aclaró Urswick con un gesto de las manos, es que los compañeros audaces ya no trabajan para la casa Lannister. Ahora servimos a Lord Bolton y al rey en el norte. Y luego dicen que yo no tengo honor. Jaime le lanzó una mirada gélida, despectiva. A Urswick no le gustó aquel comentario. A su seña, dos de los titiriteros agarraron a Jaime por los brazos y Rorje le asestó un puñetazo en el estómago con el guantelete. Mientras se doblaba con un gruñido, oyó las protestas de la moza. «¡Alto! No se le debe causar daño alguno. Lady Chatelyn nos envió. Se trata de un intercambio de prisioneros. Está bajo mi protección». Rorje lo golpeó de nuevo y el aire se le escapó de los pulmones. Brienne se lanzó a las aguas del arroyo para buscar su espada, pero los titiriteros cayeron sobre ella antes de que la encontrara. Era tan fuerte que hicieron falta los golpes de cuatro para someterla. Al final, la moza acabó con el rostro tan tumefacto y ensangrentado como debía de estar el de Jaime. Le habían saltado dos dientes, cosa que no mejoraba su aspecto. Cubiertos de sangre, los dos prisioneros se vieron arrastrados a trompicones entre los árboles hacia los caballos. Brienne cojeaba por la herida del muslo que le había hecho en el arroyo. Jaime sentía lástima por ella. No le cabía duda de que iba a perder la virginidad aquella noche. El cabrón desnarigado la violaría, seguro, y lo más probable era que algunos de los otros se apuntaran también. El dorniense los montó espalda contra espalda a lomos del caballo de tiro de Brienne, mientras el resto de los titiriteros desnudaban a Cleos Frey para repartirse sus posesiones. Rogue se quedó el jubón ensangrentado con los orgullosos emblemas de Lannister y de Frey. Las flechas habían perforado leones y torres por igual. «¿Estaréis contenta, moza?», le susurró Jaime a Brienne. Tosió y escupió sangre. «Si me hubierais dado un arma, no nos habrían cogido prisioneros». Ella no respondió. «Es una zorra testaruda», pensó. «Pero valiente, desde luego». No lo podía negar. «Esta noche, cuando acampemos, os van a violar, y más de una vez», le advirtió. «Lo mejor será que no os resistáis. Si tratáis de resistiros, perderéis algo más que un par de dientes». Sintió cómo la espalda de Brienne se tensaba contra la suya. «¿Eso haríais vos si fuerais una mujer?». «Si yo fuera una mujer, sería Cersei». «Si fuera una mujer, los obligaría a matarme, pero no lo soy». Jaime puso el caballo al trote. «Urswick, hablemos». El cadavérico mercenario de la capa de cuero hecha jirones tiró de las riendas un instante para ponerse al paso de Jaime. «¿Qué queréis de mí, Sir? Y cuidado con lo que decís, o haré que os castiguen de nuevo». «Oro», dijo Jaime. «¿Te gusta el oro?». «Reconozco que resulta útil». Urswick lo miraba con los ojos enrojecidos. «Todo el oro de Roca Casterly», dijo Jaime con una sonrisa cómplice. «¿Por qué lo va a disfrutar la cabra? ¿Por qué no nos llevas a Desembarco del Rey y te quedas tú con mi rescate? Y también con el de ella, si quieres. Una vez una doncella me dijo que a Tart la llamaban la Isla Zafiro». Al oír aquello, la moza se retorció, pero no dijo nada. «¿Me tomáis por un cambiacapas?». «Desde luego, ¿acaso no lo sois?». «Desembarco del Rey está muy lejos», respondió Urswick tras sopesar la proposición un instante. «Y vuestro padre se encuentra allí. Lord Tywin no os tendrá inquina por haberle vendido Harrenhal a Lord Bolton. Es más listo de lo que parece». Jaime había albergado la esperanza de ahorcar a aquel miserable con los bolsillos llenos a reventar de oro. «De mi padre me encargaré yo. Os conseguiré el indulto real por todos los crímenes que hayáis cometido y el honor de caballero». «Sir Urswick», paladeó el hombre. «Qué orgullosa estaría mi mujer. Ojalá no la hubiera matado», suspiró. «¿Y qué será del valiente Lord Bargo? ¿Queréis que os cante alguna estrofa de las lluvias de Castamere? Cuando mi padre le ponga las manos encima, la cabra no será tan valiente». «¿Y cómo lo va a hacer? ¿Acaso vuestro padre tiene los brazos tan largos como para pasar por encima de las murallas de Harrenhal y sacarnos de allí?». «Si hace falta». La monstruosa locura del rey Harren había caído en el pasado y podía volver a caer. «¿Eres tan estúpido que crees que una cabra puede derrotar el león?». Urswick se inclinó hacia él y le dio una bofetada despectiva, desganada. La pura insolencia fue mucho peor que el golpe en sí. «Ya os he escuchado suficiente, matarreyes. Muy idiota tendría que ser para creer en las promesas de quien con tanta facilidad rompe sus juramentos». Espoleó al caballo y se adelantó. «Aerys», pensó Jaime, resentido. «Siempre igual, todo se remonta a Aerys». Se dejó mecer por el movimiento del caballo. Habría dado cualquier cosa por una espada. O mejor por dos espadas, una para la moza y otra para mí. Nos matarían, pero al menos nos llevaríamos a la mitad de ellos al infierno. «¿Por qué le habéis dicho que Tart era la Isla Zafiro?», susurró Brienne cuando Urswick estuvo a distancia suficiente. «Ahora pensará que mi padre posee muchas piedras preciosas». «Rezad para que así sea». «Es que no decís ni una palabra que no sea mentira, matarreyes». «Tart le debe ese nombre al azul de sus aguas». «Gritad un poco más, moza. Creo que Urswick nos ha oído». «Cuanto antes se den cuenta de lo poco que valéis como rehén, antes empezarán las violaciones. Os montarán todos y cada uno de ellos, pero ¿qué os importa, no? Cerrad los ojos, abríos de piernas y haceos a la idea de que todos son Lord Renly». Por suerte, aquello la dejó callada un buen rato. Casi había terminado el día cuando encontraron a Bargo Hoad mientras saqueaba un pequeño sept en compañía de una docena de sus compañeros audaces. Habían destrozado las vidrieras y sacado al exterior las tallas de madera de los dioses. Cuando llegaron, el Dothraki más gordo que Jaime había visto jamás estaba sentado en el pecho de la madre y le sacaba los ojos de Calcedonia con la punta del cuchillo. Cerca de él, un septón flaco y calvo colgaba cabeza abajo de la rama de un castaño. Tres de los compañeros audaces utilizaban el cadáver como blanco de entrenamiento. Al menos uno de ellos era un buen arquero. El septón tenía flechas clavadas en ambos ojos. Cuando los mercenarios vieron a Ursvik con sus prisioneros, empezaron a gritar en una docena de idiomas. La cabra estaba sentado junto a una hoguera, comiéndose un ave medio asada directamente del espetón, con los dedos y la larga barba llenos de grasa y de sangre. Se limpió las manos en la ropa y se levantó. «¿Matarreyes?», ceceó. «Así que eres mi prisionero». «Mi señor, me llamo Brienne de Tart», lo interrumpió la moza. «Lady Catherine Stark me ordenó que dejara a Sir Jaime en manos de su hermano, en Desembarco del Rey». «Hacedla callar», ordenó la cabra mirándola sin mucho interés. «Escuchadme», insistió Brienne con vehemencia mientras Rorye cortaba las cuerdas que la ataban a Jaime. «En nombre del rey en el norte, en nombre del rey al que servís, por favor, escuchadme». Rorye la derribó del caballo y empezó a darle patadas. «Ten cuidado, no le vayas a romper un hueso», lo avisó Ursvik. «Esa zorra con cara de caballo vale su peso en zafiros». El dormiense, llamado Timeón, y un ibenés maloliente bajaron a Jaime del caballo y lo empujaron sin miramientos hacia la hoguera. No le habría costado nada agarrar una de sus espadas por la empuñadura, pero eran demasiados y seguía encadenado. Se llevaría a dos o tres por delante, pero al final moriría. Aún no estaba preparado para morir, y menos por alguien como Brienne de Tart. «Hoy es un gran día», dijo Bargo Hoat. Llevaba en torno al cuello una cadena de monedas entrelazadas de todas las formas y tamaños, forjadas y acuñadas con los rostros de reyes magos, dioses, demonios y todo tipo de bestias fantásticas. «Monedas de todas las tierras donde ha peleado», recordó Jaime. La codicia era la clave de aquel hombre. Si había traicionado una vez, podía volver a traicionar. «Lord Bargo, fue una estupidez por vuestra parte abandonar el servicio de mi padre. Pero no es demasiado tarde para rectificar. Os pagará bien por mí, ya lo sabéis». «Desde luego», dijo Bargo Hoat. «Me entregará la mitad del oro de Roca Casterly. Pero antes tengo que hacerle llegar un mensaje». Añadió algo en un idioma ceceante. Ursvik le dio a Jaime un empujón por la espalda y un bufón con ropas verdes y rosas le dio una patada que lo hizo tropezar. Cuando cayó al suelo, uno de los arqueros le agarró la cadena de las muñecas y tiró con brusquedad para obligarlo a estirar los brazos. El Dothraki gordo dejó a un lado el cuchillo para desenvainar un arak, la cimitarra de filo mortífero que tanto les gustaba a los señores de los caballos. «Pretenden asustarme». El bufón saltó sobre la espalda de Jaime entre risitas, mientras el Dothraki avanzaba lentamente hacia él. «La cabra quiere que me meen los calzones y le suplique piedad, pero no le daré ese placer». Era un Lannister de Roca Casterly, Lord Comandante de la Guardia Real. Ningún mercenario lo oiría gritar. La luz del sol arrancó un destello plateado del filo del arak cuando descendió casi demasiado deprisa para verlo, y Jaime gritó. Thank you. En el centro de la Plaza del Orgullo había una fuente de ladrillo rojo cuyas aguas olían a azufre, y en el centro de la fuente una arpía monstruosa de bronce batido. Medía más de 3 metros de altura, tenía rostro de mujer con el pelo dorado y los ojos de marfil. Y también de marfil eran los puntiagudos colmillos. El agua amarillenta manaba de sus grandes pechos, pero en lugar de brazos tenía alas de murciélago o dragón. Sus piernas eran patas de águila y a la espalda le crecía la cola curvada y ponzoñosa de un escorpión. La arpía de Guis, pensó Dani. Si no recordaba mal, el antiguo Guis había caído hacía ya 5000 años. Sus legiones derrotadas por el poderío de la joven Valiria, sus imponentes murallas de ladrillos derribadas, sus calles y edificios reducidos a brasas y cenizas por las llamas de los dragones, sus campos sembrados de sal, azufre y cráneos. Los dioses de Guis estaban muertos, al igual que sus habitantes. Según le dijo Sir Jorah, aquellos Astaporis eran mestizos. Hasta el idioma guiscario había caído en el olvido hacía ya mucho tiempo. Las ciudades de los esclavos hablaban el alto valirio de sus conquistadores o el dialecto en que lo habían convertido. Pero allí todavía perduraba el símbolo del antiguo imperio, aunque aquel monstruo de bronce tenía una gruesa cadena que colgaba entre las garras, con un grillete abierto en cada extremo. La arpía de Guis tenía un rayo en las garras. Esta es la arpía de Astapor. Dile a la puta de Poniente que mire para abajo, se quejó el traficante de esclavos Kraznis Mo'Nakloth a la niña esclava que hablaba por él. Yo trato con carne, no con metal. El bronce no está en venta. Dile que mire a los soldados. Mi mercancía es magnífica, salta a la vista hasta para los ojos nublados de una salvaje del ocaso. Kraznis hablaba el alto valirio con mucho acento. Tenía el típico tono ronco de Guis y salpicaba sus frases con palabras procedentes del argot de los traficantes de esclavos. Dani comprendió lo suficiente de lo que decía, pero sonrió y miró a la niña con cara inquisitiva, como si le pidiera la traducción. El bondadoso amo Kraznis os pregunta si nos parecen magníficos. La pequeña hablaba la lengua común muy bien para no haber estado nunca en Poniente. No tendría más de 10 años y su rostro redondo y plano, piel oscura y ojos dorados, denotaban que procedía de Naat. El pueblo pacífico, como lo solían llamar. Todos estaban de acuerdo en que eran los mejores esclavos. «Puede que me resulten útiles», respondió Dani. Había sido idea de Sir Jorah que, mientras estuviera en Astapor, hablara solo Dothraki o la lengua común. «Mi oso es más astuto de lo que parece», pensó. «¿Qué entrenamiento han recibido?». «A la mujer de Poniente le gustan, pero no los alaba para que no suba el precio», le dijo la traductora a su amo. «Desea saber cómo están entrenados». Kraznis Mo'Nakloth ladeó la cabeza. El traficante de esclavos olía como si se hubiera bañado en frambuesas y la prominente barbita negra y roja brillaba, aceitada. «Tiene los pechos más grandes que yo», se fijó Dani. Se le veían a través de la fina seda verde mar del tocar ribeteado en oro con el que se ceñía el cuerpo y se cubría un hombro. Al caminar se sujetaba el tocar en su sitio con la mano izquierda, mientras que en la derecha llevaba un látigo corto de cuero. «¿Serán igual de ignorantes todos los cerdos de Poniente?», se quejó. «Todo el mundo sabe que los Inmaculados dominan el arte de la lanza, el escudo y la espada corta». Le dirigió a Dani una amplia sonrisa. «Dile lo que haga falta, esclava, y date prisa. Hace mucho calor». Por fin dice algo que no es mentira. Una pareja de esclavas situadas a sus espaldas sostenían sobre sus cabezas una marquesina de seda a rayas. Pero incluso la sombra, Dani se sentía mareada y Kratnis sudaba copiosamente. La Plaza del Orgullo llevaba cociéndose al sol desde el amanecer. Pese a las gruesas sandalias, sentía en los pies la temperatura de los adoquines rojos. Las ondulaciones del calor se alzaban trémulas de ellos y hacían que las pirámides escalonadas de Astapor que rodeaban la plaza parecieran casi oníricas. En cambio, los Inmaculados no sentían el calor o no daban muestra de sentirlo. Ahí de pie, tan quietos, parece que ellos también son adoquines. Habían hecho salir a un millar de ellos de sus barracones para que los inspeccionara. Formaban en 10 filas de un centenar de hombres ante la fuente y su gran arpía de bronce, firmes, rígidos, con los ojos pétreos clavados al frente. Por única vestimenta llevaban taparrabos de lino blanco y unos yelmos cónicos de bronce coronados por una púa afilada de un codo de longitud. Kratnis les había ordenado dejar en el suelo ante ellos las lanzas y los escudos y despojarse de los cinturones y las túnicas guateadas para que la reina de Poniente pudiera inspeccionar a placer la dureza magra de sus cuerpos. «Los eligen de jóvenes por su estatura, su velocidad y su fuerza», le dijo la esclava. «Empiezan a entrenarse a las 5. Se entrenan todos los días del amanecer al ocaso hasta que dominan como maestros la espada corta, el escudo y las 3 lanzas. El entrenamiento es muy riguroso, Alteza. Solo sobrevive 1 de cada 3 chicos. Lo sabe todo el mundo. Los Inmaculados dicen que el día que se ganan el casco con la púa es el día en que ha pasado lo peor, porque ninguna misión que les encomienden será jamás tan dura como el entrenamiento». Se suponía que Kratnis Monaklov no hablaba ni una palabra de la lengua común, pero mientras escuchaba inclinaba la cabeza hacia un lado y de cuando en cuando le daba un golpecito con la punta de la fusta a la niña esclava. «Dile que estos llevan de pie ahí un día y una noche, sin comida ni agua. Dile que si lo ordeno se quedarán ahí hasta que caigan y que cuando 999 se desplomen muertos sobre los adoquines, el último seguirá de pie sin moverse hasta que la muerte lo llame. Así de valerosos son. Díselo». «A mí eso me parece demencia, no valor», comentó Arstán Barbablanca, cuando la traductora solemne y diminuta hubo transmitido el mensaje. Daba golpecitos en los adoquines con el extremo de su recio cayado, como para demostrar su desagrado. El anciano no había sido partidario de viajar a Astapor y tampoco aprobaba la compra de aquel ejército de esclavos. Una reina tenía que escuchar a todos antes de tomar una decisión. Aquel era el motivo por el que Dani lo había llevado a la Plaza del Orgullo, no para que la protegiera. Para aquello se bastaban y sobraban sus jinetes de sangre. A Sir Jorath Mormont lo había dejado a bordo de la Valerion para que cuidara de su gente y sus dragones. Muy a su pesar, los había tenido que encerrar bajo cubierta. Era demasiado peligroso permitir que sobrevolaran libremente la ciudad. En el mundo había demasiados hombres que los asaetarían de buena gana, sin más motivo que adjudicarse el nombre de matadragones. «¿Qué ha dicho el viejo maloliente?», le preguntó el traficante de esclavos a la traductora. Cuando la niña se lo dijo, sonrió. «Informa a los salvajes de que a esto lo llamamos obediencia. Puede que haya otros hombres más fuertes, más rápidos o más corpulentos que los Inmaculados. Incluso los hay tan hábiles como ellos en el uso de la espada, la lanza y el escudo. Pero en ningún lugar de los mares se encontrarán esclavos más obedientes. Las ovejas son obedientes, señaló Arstan tras oír la traducción. Al igual que Dani, entendía un poco de Valirio, aunque no tanto como ella, pero él también lo disimulaba. Cuando la traductora hubo terminado, Kratnis Mo Naklod mostró los grandes dientes blancos en una sonrisa. «Basta una orden mía para que estas ovejas desparramen sus entrañas hediondas sobre los adoquines», dijo. «Pero no se lo digas. Diles que son más perros que ovejas. En esos siete reinos comen perro o caballo. Prefieren la carne de cerdo o la de vaca, reverencia». «¿Vacas? Comida para salvajes sucios». Sin hacer caso de nadie, Dani recorrió a paso lento la hilera de soldados esclavos. Las muchachas la siguieron de cerca con la marquesina de seda para mantenerla a la sombra, pero el millar de hombres que tenía ante ella no disfrutaba de la misma protección. Más de la mitad tenía la piel cobriza y los ojos almendrados de los Dothrakis y los Lazarenos, pero en las filas vio también a otros de las ciudades libres junto a rostros de piel clara de Kart, rostros de ébano de las Islas del Verano y otros, muchos cuyo origen ignoraba. Y algunos tenían la piel del mismo tono ambarino que Kratnis Mo Naklod y el pelo hirsuto rojo y negro del antiguo pueblo de Gis, cuyos habitantes hacían llamar hijos de la arpía. «Se venden hasta entre ellos», pensó. No tendría que sorprenderse. Los Dothrakis hacían lo mismo cuando un calasar se encontraba con otro en el mar de hierba. Unos soldados eran altos y otros bajos. Calculó que sus edades oscilaban entre los 14 y los 20 años. Tenían las mejillas afeitadas y la misma expresión en todos los ojos, ya fueran negros, castaños, azules, grises o ambarinos. «Son como un solo hombre», pensó Dani. Pero entonces se acordó de que en realidad no eran hombres. Los Inmaculados, del primero al último, eran eunucos. «¿Por qué los castráis?», le preguntó a Kratnis a través de la niña esclava. «Siempre he oído decir que los hombres enteros son más fuertes que los eunucos». «Cierto, un eunuco castrado de joven nunca tendrá la fuerza bruta de esos caballeros de Poniente», respondió Kratnis Mo Naklod cuando le transmitieron la pregunta. «Un toro también es fuerte, pero todos los días mueren toros en las arenas de combate». «En la arena de Yotiel, una niña de 9 años mató a uno, no hace ni 3 días». «Dile que los Inmaculados tienen algo mucho mejor que la fuerza. Tienen disciplina. Nosotros peleamos a la manera del antiguo imperio, sí. Son las nuevas legiones del antiguo Gis que vuelven a la vida, siempre obedientes, siempre leales, siempre valientes». Dani escuchó la traducción con paciencia. «Hasta los hombres más valientes temen la muerte y las heridas», señaló Arstan tras escuchar a la niña. Al oírlo, Kratnis sonrió de nuevo. «Dile al viejo que huele a meados y que necesita un palo para tenerse en pie». «¿De verdad, reverencia?». «Claro que no», respondió el hombre dándole un golpecito con la fusta. «¿Cómo preguntas semejante tontería? ¿Qué eres, una niña o una cabra? Dile que los Inmaculados no son hombres. Dile que para ellos la muerte no significa nada y las heridas menos que nada». Se detuvo ante un hombre corpulento que por su aspecto era del azar, chasqueó la fusta y dejó una fina línea de sangre en la mejilla cobriza. El eunuco parpadeó y permaneció tal como estaba, sangrando. «¿Quieres otra?», preguntó Kratnis. «Si eso complace a su reverencia». Era difícil fingir que no entendía nada. Dani puso una mano en el brazo de Kratnis antes de que tuviera tiempo de alzar de nuevo la fusta. «Dile al bondadoso amo que ya veo lo fuertes que son sus Inmaculados y con cuánta valentía resisten el dolor». Al oír sus palabras traducidas al valirio, Kratnis soltó una risita. «Dile a esta ignorante que la valentía no tiene nada que ver». «El bondadoso amo dice que no es cuestión de valor, alteza». Dile a la puta que abra bien los ojos. Os ruega que prestéis atención, Alteza. Cranny se dirigió hacia el siguiente eunuco de la fila, un joven alto, con los ojos azules y el pelo rubio de Lys. «Tu espada», dijo. El eunuco se arrodilló, desenvainó la espada y se la tendió con la empuñadura por delante. Era una espada corta, más adecuada para estocadas que para atajos, pero el filo era impresionante. «De pie», ordenó Kraznis. «¿Reverencia?». El eunuco se levantó y Kraznis Monacloth le deslizó la espada lentamente torso arriba, dejando una fina línea roja a lo largo del vientre y entre las costillas. Luego clavó la punta de la espada bajo un pezón rosado y empezó a cortarlo con movimientos de sierra. «¿Qué hace?», le preguntó Dani a la niña con tono apremiante, mientras la sangre corría por el pecho del hombre. «Dile a esa vaca que deje de mugir», dijo Kraznis sin guardar la traducción. «Esto no le causará ningún daño grave. A los hombres no les hace ninguna falta los pezones, y a los eunucos menos todavía». El pezón pendía por un hilo de piel. Lo cortó de un tajo. Cayó sobre los adoquines y dejó atrás un ojo rojo y redondo, que sangraba copiosamente. El eunuco no se movió hasta que Kraznis le tendió la espada con la empuñadura por delante. «Toma, ya he terminado. Uno se complace de haberos servido». «No sienten dolor, ¿veis?», dijo Kraznis, volviéndose hacia Dani. «¿Cómo es posible?», preguntó ella a través de la traductora. «El vino del valor», fue su respuesta. «No es un vino de verdad. Se hace de belladona, larvas de moscas de sangre, raíz de loto negro y otros muchos ingredientes secretos. Lo beben con todas las comidas desde el día en que los castran y cada año que pasa sienten menos. Los hace valerosos en la batalla. Y no se los puede torturar. Dile a la salvaje que con los inmaculados sus secretos están a salvo. Los puede utilizar como guardias en su consejo y hasta en su dormitorio, sin preocuparse de que oigan nada. En Yunkai y Merin les cortan los testículos a los niños para convertirlos en eunuco. Esas criaturas no son fértiles, pero a menudo pueden tener erecciones. Eso solo sirve para causar problemas. Nosotros quitamos también el pene. No dejamos nada. Los inmaculados son las criaturas más puras que hay sobre la tierra». Dirigió otra de sus amplias sonrisas a Dani y a Arstan. «Tengo entendido que en los reinos de Ocaso, algunos hombres prestan juramento solemne de mantenerse castos y no engendrar hijos, y de vivir únicamente para su deber. ¿Es así?». «Sí», respondió Arstan tras escuchar la traducción. «Hay órdenes así, los maestres de la ciudadela, los septones y las septas que sirven a los siete, las hermanas silenciosas de los muertos, la guardia real y la guardia de la noche». «Pobres», gruñó el traficante de esclavos. «Los hombres no nacieron para vivir así. Cualquier idiota se daría cuenta de que sus días deben de ser una tortura. Estarán plagados de tentaciones y sin duda muchos sucumbirán a sus instintos más primarios. No es el caso de nuestros inmaculados. Están casados con sus espadas de una manera que vuestros hermanos juramentados no pueden soñar con igualar. Ninguna mujer podrá jamás tentarlos y tampoco ningún hombre». La niña transmitió la esencia de su discurso en tono más educado. «La carne no es la única manera de tentar a un hombre», objetó Arstan Barbablanca cuando hubo terminado. «A un hombre, pero los inmaculados son diferentes. Tienen tan poco interés en el saqueo como en la violación. Lo único que poseen son sus armas. Ni siquiera les permitimos tener nombre». «¿No tienen nombre?». Dani miró a la pequeña traductora con el ceño fruncido. «¿Seguro que es lo que ha dicho el bondadoso amo? ¿Que no tienen nombre?». «Así es, Alteza». Kraznis se detuvo ante un guiscario que podría haber sido su hermano, solo que más alto y con mejor forma física. Dio un golpecito con la fusta en el pequeño disco de bronce que adornaba el cinturón de la espada a sus pies. «Este es su nombre. Pregúntale a la puta de Poniente si sabe leer los glifos giscarios. Cuando Dani reconoció que no, el traficante de esclavos se volvió hacia el Inmaculado. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó imperativo. Uno se llama Pulga Roja, reverencia. La niña repitió la conversación en la lengua común. ¿Y cuál era ayer? Rata Negra, reverencia. ¿Y anteayer? Pulga Marrón, reverencia. ¿Y el día anterior? Uno no lo recuerda, reverencia. Puede que fuera Sapo Azul o Gusano Azul. Diré que todos los nombres son por el estilo, le ordenó Kratnis a la niña. Eso le recuerda que por sí solos no son más que sabandijas. Todos los días, al anochecer, los discos con los nombres se guardan en un barril vacío y al amanecer cada uno recoge uno al azar. Otra locura, comentó Arstan cuando oyó la traducción. ¿Cómo puede nadie recordar un nombre nuevo cada día? Los que no pueden no superan el entrenamiento, igual que los que no pueden correr todo el día cargados, escalar una montaña en medio de la noche, caminar sobre brasas al rojo o matar a un bebé. Al oír aquello, Dani hizo una mueca. ¿Me habrá visto? ¿O además de cruel es ciego? Se volvió a toda prisa y trató de mantener el rostro impasible como una máscara hasta oír la traducción. Cuando lo hubo conseguido, se permitió mirarlo. ¿A qué bebés matan? Para ganarse el casco con la púa, un inmaculado tiene que ir al mercado de esclavos con un marco de plata, buscar a un recién nacido berreante y matarlo delante de su madre. Así nos aseguramos de que no les queda ni rastro de debilidad. Dani se sintió desmayar. Es el calor, trató de convencerse. ¿Arrancáis a un bebé de los brazos de su madre? ¿Lo matáis delante de ella y pagáis su dolor con una moneda de plata? Al oír la traducción, Kratnis Mo Nakloth soltó una carcajada estrepitosa. ¡Ay, qué blanda es esta mocosa estúpida! Diré a la puta de Poniente que el marco es para el dueño del niño, no para la madre. Los inmaculados tienen prohibido robar. Se dio unos golpecitos con la fusta contra la pierna. Son pocos los que no pasan la prueba. Creo que lo de los perros les cuesta más. El día de su castración le entregamos a cada niño un cachorrito. Al final del primer año se le exige que lo estrangule. A los que no pueden, los matamos y los echamos de comer a los perros que queden vivos. Hemos descubierto que es una buena lección. Mientras escuchaba, Arstan Barbablanca golpeteaba con la punta del cayado los adoquines. Toc, toc, toc. Lento, rítmico. Toc, toc, toc. Dani lo vio apartar los ojos como si no soportara mirar a Kratnis ni un momento más. El bondadoso amo ha dicho que a estos eunucos no se los puede tentar con carne ni con monedas, le dijo Dani a la niña. Pero si algún enemigo les ofreciera la libertad a cambio de traicionarme, lo matarían de inmediato y llevarían su cabeza ante ella. Díselo, fue la respuesta del mercader de esclavos. Otros esclavos roban y acumulan plata con la esperanza de comprar su libertad, pero un inmaculado no la aceptaría ni aunque esta puta se la ofreciera como regalo. Aparte de su deber, no tienen vida. Son soldados, nada más. Lo que necesito son soldados, reconoció Dani. Diré que entonces hizo bien en acudir a Astapor. Pregúntale de qué tamaño quiere su ejército. ¿Cuántos inmaculados hay en venta? En este momento, entrenados al máximo y disponibles, 8.000. Diré que solo los vendemos por cientos o por miles. Antes los vendíamos también por decenas como guardias privados, pero fue un error. 10 son demasiado pocos. Se mezclan con otros esclavos o hasta con hombres libres y olvidan qué y quiénes son. Kratnis esperó a que terminara la traducción a la lengua común antes de continuar. La reina mendiga tiene que comprender que estas maravillas no son baratas. En Yunkai y en Miren se pueden comprar soldados esclavos por menos de lo que valen sus espadas. Pero los inmaculados son los mejores del mundo. Cada uno representa muchos años de entrenamiento. Dile que son como el acero valirio, plegados una y otra vez, martilleados durante años, hasta que son más fuertes y resistentes que ningún otro metal de la Tierra. «Sé que es el acero valirio», dijo Dani. «Pregúntale al bondadoso amo si los Inmaculados tienen sus oficiales». «Los oficiales los tendrá que poner ella. Los entrenamos para que obedezcan, no para que piensen. Si lo que quiere son sesos, que compre escribas». «¿Y el equipamiento?» «La espada, el escudo, la lanza, las sandalias y la túnica guateada se incluyen en el precio», dijo Kraznir. «Y los cascos con la púa, claro. Pueden usar la armadura que quiera, pero se la tendrá que proporcionar ella». A Dani no se le ocurrían más preguntas. Miró a Arstan. «Habéis vivido mucho, Barba Blanca. Ahora que los habéis visto, ¿qué me decís?» «Os digo que no, Alteza», respondió el anciano al instante. «¿Por qué?», quiso saber ella. «Hablad con toda libertad». Dani creía saber lo que le iba a decir, pero quería que la niña esclava lo oyera, de modo que Kraznis Mo Naklok se enterase más tarde. «Mi reina», empezó Arstan, «hace miles de años que no hay esclavos en los siete reinos. Los antiguos dioses y los nuevos consideran que la esclavitud es una abominación. Está mal. Si lleguéis a Poniente al frente de un ejército de esclavos, muchos hombres buenos se opondrán a vos por ese único motivo. Causaréis un gran daño a vuestra causa y también al honor de vuestra casa». «Pero necesito un ejército», señaló Dani. «Ese chico Joffrey no me entregará el trono de hierro si me limito a pedírselo por favor». «Cuando llegue el día en que ondeen vuestros estandartes, la mitad de Poniente estará con vos», le prometió Barba Blanca. «Todavía se recuerda a vuestro hermano Rhaegar con gran afecto». «¿Y a mi padre?», preguntó Dani. El anciano titubeó un instante. «También se recuerda al rey Aerys», dijo al final. «Proporcionó al reino muchos años de paz». «No necesitáis esclavos, Alteza. El magíster Ilirio os puede proteger mientras vuestros dragones crecen y enviar emisarios secretos al otro lado del mar angosto en vuestro nombre para atraer hacia vuestra causa a los grandes señores». «¿Los mismos grandes señores que abandonaron a mi padre a manos de matarreyes y se arrodillaron ante Robert el Usurpador? Quizá hasta los que se arrodillaron anhelen en su corazón el regreso de los dragones». «Quizá», remarcó Dani. «Quizá era una palabra muy arriesgada. En cualquier idioma». Se volvió hacia Kraznis Mo Naklod y su esclava. «Tengo que pensarlo con detenimiento». «Dile que se dé prisa en pensar», dijo el mercader de esclavos encogiéndose de hombros. «Hay otros muchos compradores. Hace menos de 3 días le enseñé a estos mismos Inmaculados a un rey corsario que tenía intención de comprarlos todos». «El corsario solo quería un centenar, reverencia», oyó Dani decir a la niña esclava. El hombre le dio un golpecito con la punta de la fusta. «Los corsarios son unos mentirosos. Los comprará todos», dice la niña. Dani sabía que si compraba alguno, compraría bastantes más de un centenar. «Recuérdale a tu bondadoso amo quién soy yo. Recuérdale que soy Daenerys de la Tormenta, madre de dragones, la que no arde, reina legítima de los siete reinos de Poniente. Llevo la sangre de Aegon el Conquistador, la sangre de la antigua Valiria». Pero las palabras no impresionaron al orondo y perfumado traficante de esclavos, ni siquiera traducidas a su desagradable idioma. «El antiguo Gis dominaba un imperio cuando en Valiria todavía estaban follando ovejas», le gruñó a la pobre traductora. «Y nosotros somos los hijos de la arpía», se encogió de hombros. «Malgasto la lengua regateando con mujeres. Son todas iguales, las del este y las del oeste. No son capaces de tomar una decisión mientras no las adules, las malcríes y las atiborres de criadillas. En fin, si es mi destino, tendré que aceptarlo. Dile a la puta que si quiere visitar nuestra hermosa ciudad, Kraznis Mo Naklod estará encantado de atenderla y de satisfacerla, si es más mujer de lo que parece». «El bondadoso amo estará encantado de mostraros hasta por mientras lo meditáis, Alteza», dijo la traductora. «Le daré de comer sesos de perro en gelatina y un delicioso guiso de pulpo rojo y cachorrito nonato. se relamió. Dice que aquí podéis probar platos deliciosos. Dile lo hermosas que son las pirámides por la noche, gruñó el mercader de esclavos. Dile que lameré miel de sus pechos o, si lo prefiere, dejaré que ella lama miel de los míos. Astapor es una ciudad muy bella cuando anochece, Alteza, dijo la niña esclava. Los bondadosos amos encienden farolillos de seda en todas las terrazas, de manera que las pirámides brillan con luces de colores. Las barcazas de placer surcan el gusano. En ellas suena una dulce música y visitan las pequeñas islas para probar vinos, comidas y otras delicias. Pregúntale si quiere ver nuestras arenas de combate, añadió Kraznis. En la arena de Dukor hay programado un buen espectáculo para esta noche. Un oso y tres niños. Uno de los niños estará untado con miel, otro con sangre y otro con pescado podrido. Si quiere, podrá apostar por cuál devorará el oso primero. Toc, toc, toc, oyó Dani. El rostro de Arstán Barba Blanca seguía impasible, pero el callado marcaba el ritmo de su rabia. Toc, toc, toc. Se esforzó por sonreír. «Tengo un oso esperándome en la Valerión», le dijo a la traductora, «y me devorará a mí si no vuelvo pronto con él». «¿Lo ves?», dijo Kraznis al oír la traducción. «La mujer no decide, tiene que acudir al hombre como siempre». «Dale las gracias al bondadoso amo por su amabilidad y su paciencia», siguió Dani. «Y dile que pensaré sobre lo que me ha dicho». Le ofreció el brazo a Arstán Barba Blanca para cruzar la plaza en dirección a la litera. Ago y Yogo se situaron uno a cada lado de ellos y echaron a andar con la torpeza de todos los señores de los caballos cuando se veían obligados a desmontar y a caminar como el resto de los mortales. Con el ceño fruncido, Dani se subió a su litera y le hizo una seña a Arstán para que subiera junto a ella. Un hombre tan anciano no debía caminar con aquel calor. Cuando se pusieron en marcha, no cerró las cortinas. El sol que caía abrasador sobre aquella ciudad de adoquines rojos hacía que hasta la menor brisa fuera un regalo, aunque llegara con un remolino de fino polvillo rojo. Además, tengo que ver esto. Astapor era una ciudad extraña incluso para los ojos de quien había entrado en el Palacio de Polvo y se había bañado en el vientre del mundo, al pie de la madre de montañas. Todas las calles estaban pavimentadas con adoquines rojos, igual que la plaza. Del mismo material eran las pirámides escalonadas, los fosos donde estaban las arenas de combate con sus hileras de gradas descendentes, las fuentes sulfurosas y las penumbrosas cavas, así como los muros que lo rodeaban todo. «¡Cuántos ladrillos!», pensó. «¡Qué viejos y decrépitos!». El fino polvo rojo estaba por todas partes. Se arremolinaba en las cunetas con cada ráfaga de viento. No era de extrañar que tantas mujeres hasta Poris llevaran velo sobre el rostro. El polvo de adoquín picaba en los ojos más que la arena. «¡Abrid paso!», gritó Yogo, que cabalgaba delante de su litera. «¡Abrid paso a la madre de dragones!». Pero cuando desenrolló el gran látigo con mango de plata que Dani le había regalado y lo hizo chasquear en el aire, ella asomó la cabeza y le hizo un gesto de negación. «Aquí no, sangre de mi sangre», dijo en el idioma del jinete. «Estos adoquines ya han oído demasiadas veces el sonido de los látigos». Aquella mañana, cuando llegaron procedentes del puerto, habían encontrado las calles casi desiertas y la situación no había cambiado mucho. Pasó junto a ellos un elefante con una litera de celosía sobre el lomo. Un niño desnudo, despellejado por el sol, estaba sentado en un canal de ladrillo por el que no corría agua. Tenía el dedo metido en la nariz y contemplaba las hormigas de la calle con semblante hosco. Al oír el sonido de los cascos de los caballos, alzó la vista y contempló boquiabierto el paso de una columna de guardias montados que iba al trote en medio de una nube de polvo rojo y risas tensas. Los discos de cobre cosidos a las capas de seda amarilla brillaban como otros tantos soles. Las túnicas eran de lino remacado. Vestían faldas plisadas, también de lino, y calzaban sandalias en los pies. No llevaban ningún tipo de casco y todos se habían afeitado y trenzado las cabelleras rojas y negras para darles formas fantásticas. cuernos, alas, espadas y hasta manos entrelazadas, de modo que más bien parecían una comitiva de demonios escapados del séptimo infierno. El niño desnudo los contempló un rato, igual que Dani, pero en cuanto se perdieron a lo lejos, volvió a concentrarse en las hormigas y en el dedo metido en la nariz. «Es una ciudad antigua», reflexionó ella, «pero menos poblada que en su momento de gloria. No está tan llena de gente como Kart, Pentos o Lys, ni mucho menos». La litera se detuvo de repente en el cruce de calles mientras pasaba una reata de esclavos, espoleados por el restallido del látigo de un capataz. Dani advirtió que no eran inmaculados, sino hombres comunes con la piel ligeramente bronceada y el pelo negro. También había mujeres entre ellos, pero no niños. Todos iban desnudos. Tras ellos caminaban dos astaporis a lomos de asnos blancos, un hombre con un tocar de seda roja y una mujer con velo vestida de lino azul decorado con hojuelas de lapislázuli y una peineta de marfil en el cabello rojo y negro. El hombre reía mientras le susurraba algo al oído y no le prestó a Dani más atención que a sus esclavos, igual que el capataz del látigo de cinco colas, un dothraki achaparrado y fuerte, que lucía orgulloso un tatuaje de la arpía y las cadenas en el pecho musculoso. «Con adoquines y sangre se construyó Astapor», murmuró Barba Blanca junto a ella. «Y con adoquines y sangre, su gente». «¿Qué es eso?», le preguntó Dani con curiosidad. «Un antiguo dicho que me enseñó un maestre cuando era niño. No sabía hasta qué punto era cierto. Los adoquines de Astapor están teñidos de rojo por la sangre de los esclavos que los hacen». «No me lo puedo creer», dijo Dani. «Entonces marchaos de este lugar antes de que vuestro corazón se endurezca como esos adoquines. Haceos a la mar esta misma noche en cuanto suba la marea». «Ojalá pudieran», pensó Dani. «Sir Yorak dice que cuando salga de Astapor deberá ser con un ejército a mis órdenes». «Sir Yorak fue traficante de esclavos, Alteza», le recordó el anciano. «En Pentos, en Mir y en Tiros hay mercenarios a los que podréis contratar. Los hombres que matan por dinero no tienen honor, pero al menos no son esclavos. Comprad vuestro ejército allí, os lo suplico». «Mi hermano visitó Pentos, Mir, Bravos y casi todas las ciudades libres. Allí los magísteres y los arcontes lo alimentaron con vino y promesas, pero dejaron que su alma muriera de hambre. Un hombre no puede comer toda la vida del cuenco del mendigo y seguir siendo un hombre. Ya lo probé en Kart y tuve suficiente, no seré una mendiga». «Mejor mendiga que esclavista», dijo Arstán. «Solo habla así quien no ha sido ni una cosa ni otra». Dani estaba rojo de cólera. «¿Sabéis qué se siente cuando lo venden a uno, escudero?». «Yo, sí. Mi hermano me vendió a Khal Drogo a cambio de la promesa de una corona de oro». «Sí, Drogo lo coronó con oro, aunque no tal como él habría querido, y yo... Mi sol y estrellas me convirtió en una reina, pero si no hubiera sido él como era, todo habría resultado muy diferente. ¿Creéis que he olvidado qué es sentir miedo?». «No era mi intención ofenderos, Alteza», se disculpó Barba Blanca, inclinando la cabeza. «Lo único que me ofende son las mentiras, no los consejos sinceros». Dani le dio unas palmaditas tranquilizadoras a Arstán en la mano. «Lo que pasa es que tengo temperamento de dragón. No permitáis que eso os asuste». «Lo tendré en cuenta», sonrió Barba Blanca. «Su rostro es amable y tiene mucha fuerza», pensó Dani. No entendía por qué Sir Yorak desconfiaba tanto del anciano. «¿Tendrá celos porque ahora hay otro hombre con el que puedo hablar?». Sin quererlo, recordó la noche en la Valerion, cuando el caballero exiliado la había besado. «No debió hacerlo. Tiene tres veces mi edad y es de origen mucho más humilde que yo. Además, no le di permiso. Ningún caballero de verdad besaría a una reina sin su permiso. Después de aquello, se había cuidado bien de no volver a quedarse a solas con Sir Yorak. Cuando estaba a bordo, siempre le acompañaban sus doncellas Irri y Jiki, y a veces también sus jinetes de sangre. Quiere besarme otra vez, se lo veo en los ojos». Dani no habría sabido decir qué quería ella, pero el beso de Yorak había despertado algo en su interior. Una sensación que llevaba dormida desde el día en que murió Drogo, que había sido su sol y estrellas. Tumbada en el estrecho catre, se descubrió pensando cómo sería yacer junto a un hombre en vez de al lado de su doncella. Y la sola idea le resultó más excitante de lo que debería. A veces cerraba los ojos y soñaba con él, pero no se trataba nunca de Yorah Mormont. Su amante era siempre más joven y más apuesto, aunque el rostro era una sombra cambiante. En cierta ocasión, tan atormentada que no conseguía conciliar el sueño, Dany se deslizó una mano entre las piernas y se sorprendió de lo húmeda que estaba. Casi sin atreverse a respirar, movió los dedos adelante y atrás entre los labios menores, despacio para no despertar a Irri, que dormía junto a ella, hasta que encontró un punto sensible. Y allí se demoró. Se tocó con suavidad, al principio tímidamente, luego más deprisa, pero el alivio que buscaba parecía esquivarla. En aquel momento sus dragones se agitaron. Uno de ellos chilló en el camarote. Irri se despertó y vio qué estaba haciendo. Dany sabía que se había sonrojado, pero en la oscuridad Irri no podía darse cuenta. Sin decir nada, la doncella le puso una mano en el seno, se inclinó y le lamió un pezón. La otra mano descendió por la suave curva del vientre, acarició el monte de fino vello plateado y empezó a trabajar entre los muslos de Dany. Apenas unos momentos más tarde, se le tensaron las piernas, curvó la espalda y todo su cuerpo se estremeció. Entonces fue ella la que gritó. O tal vez fuera Drogon. Irri no dijo nada en ningún momento. Se limitó a acurrucarse y se durmió nada más terminar. Al día siguiente todo parecía un sueño. ¿Y qué tenía que ver Sir Yorah con aquello? A quien quiero tener es a Drogon, mi sol y estrellas, se recordó Dany. No a Irri ni a Sir Yorah, solo a Drogo. Pero Drogo estaba muerto. Creía que aquellos sentimientos habían muerto con él en el Desierto Rojo, pero un beso traicionero, sin que supiera por qué, los había resucitado. No debería haberme besado. Fue presuntuoso por su parte y yo se lo permití. Esto no puede repetirse. Apretó los labios y sacudió la cabeza, y la campanilla de su trenza tintineó con suavidad. En las cercanías de la bahía, la ciudad presentaba un aspecto más hermoso. Las grandes pirámides de adoquines se alineaban a lo largo de la orilla. La más alta debía de medir más de 200 varas. En las amplias terrazas crecían todo tipo de árboles, enredaderas y flores, y el viento que soplaba en torno a ellas tenía un aroma fresco e intenso. Otra arpía gigante se alzaba sobre la puerta de la verja. Era de arcilla cocida y se estaba desintegrando a ojos vistas. De su cola de escorpión apenas si quedaba un muñón. La cadena que tenía entre las garras de arcilla era de hierro viejo, casi podrida de óxido. Pero cerca del agua, la temperatura era más fresca. Las olas lamían los viejos pilones y el sonido resultaba extrañamente sosegador. Ago ayudó a Dany a bajarse de la litera. Belvas el Fuerte estaba sentado en un enorme pilón, devorando un pernil asado. «Perro», dijo con tono alegre al ver a Dany. «Buen perro en Astapor, pequeña reina». «¿Comer?», preguntó ofreciéndole la carne con una sonrisa grasienta. «Sois muy amable, Belvas, pero no, gracias». Dany había comido perro en otros lugares y ocasiones, pero en aquel momento solo podía pensar en los Inmaculados y en sus cachorritos. Pasó junto al corpulento eunuco y subió por la plancha que llevaba a la cubierta de la Valerion. Sir Yorah Mormont la estaba esperando. «Alteza», dijo al tiempo que inclinaba la cabeza. «Los traficantes de esclavos han venido y se han marchado. Eran tres, acompañados por una docena de escribas y otros tantos esclavos. Han recorrido nuestras bodegas palmo a palmo, tomando nota de todo lo que teníamos». Caminó con ella hacia popa. «¿Cuántos hombres tienen en venta?». «Ninguno». ¿Estaba furioso con Mormont o con aquella ciudad, con su calor tétrico, su hedor, su sudor y sus adoquines erosionados? «Venden eunucos, no hombres. eunucos hechos de adoquines, igual que el resto de Astapor. He de comprar 8.000 eunucos de ojos muertos que no se mueven nunca, que matan niños de pecho para conseguir un casco con púa y estrangulan a sus perros. Ni siquiera tienen nombre, así que no los llaméis hombres, Sir. Khaleesi empezó, desconcertado ante tanta ira. A los Inmaculados los eligen de niños, los entrenan. Yo ya he oído todo lo que quería oír sobre su entrenamiento. Dani sintió que las lágrimas le desbordaban los ojos, repentinas, involuntarias. Alzó la mano y abofeteó a Sir Jorah en la mejilla. De lo contrario, habría empezado a sollozar. Si he disgustado a mi reina, Mormont se tocaba la mejilla abofeteada. Pues sí, me habéis disgustado mucho, Sir. Si fuerais mi leal caballero, jamás me habríais traído hasta Pocilga Vil. Si fuerais mi leal caballero, jamás me habríais besado, ni me habríais mirado de esa manera los pechos, ni... Como su alteza ordene. Le diría al capitán Groleo que se disponga a hacerse a la mar con la marea de esta noche rumbo a una pocilga menos vil. No, replicó Dani. Groleo los miraba desde el castillo de proa, al igual que su tripulación. Barba Blanca, sus jinetes de sangre, Jiki, todos se habían detenido al oír el restallido de la bofetada. Quiero que nos hagamos a la mar ahora mismo, no con la marea. Quiero que nos vayamos a toda prisa y no volver la vista atrás. Pero no es posible, ¿verdad? Hay 8.000 eunucos de adoquín en venta y tengo que encontrar la manera de comprarlos. Sin añadir una palabra, se alejó de él y bajó a su camarote. Tras la madera tallada de la puerta de la estancia del capitán, los dragones estaban inquietos. Drogon alzó la cabeza y chilló. Un humo blancuzco le salió de las fosas nasales. Viserion aleteó hacia ella y trató de posarse en el hombro, como hacía cuando era más pequeño. «No», dijo Dany al tiempo que trataba de sacudírselo con suavidad. «Ya eres demasiado grande para eso, cariño». Pero el dragón le enroscó en torno al brazo la cola blanca y dorada y le clavó las garras en la tela de la manga para afianzarse. Dany, impotente, se dejó caer en el sillón de cuero de Groleo entre risas. «Han estado como locos desde que os marchasteis, Khaleesi», le dijo Irri. «Viserion ha arrancado astillas de la puerta, ¿veis? Y Drogon trató de escapar cuando los traficantes de esclavos vinieron a verlos. Lo agarré por la cola para retenerlo y me mordió». Le mostró a Dany las marcas de los dientes que tenía en la mano. «¿Alguno de los tres trató de lanzar fuego para escapar? Aquello era lo que más temía». «No, Khaleesi. Drogon lanzó fuego, pero al aire. A los traficantes de esclavos les dio miedo acercarse a él». Dany besó la mano de Irri, allí donde el dragón la había mordido. «Siento que te haya hecho daño. Los dragones no nacieron para que los encerraran en un camarote tan pequeño». «En eso los dragones son como los caballos», dijo Irri. «Y también los jinetes. Los caballos relinchan en la bodega, Khaleesi, y dan coces en los mamparos de madera. Los oigo todo el tiempo. Además, Jiki dice que, cuando estáis ausente, las ancianas y los niños lloran. No les gusta este carro de aguas. No les gusta el mar de sal negra». «Ya lo sé», dijo Dany. «De verdad, lo sé». «¿Mi Khaleesi está triste?» «Sí, triste y desorientada». «¿Quiere la Khaleesi que le dé placer?» «No». Dany retrocedió un paso. «No tienes por qué hacer eso, Irri. Aquella noche cuando te despertaste, lo que pasó... No eres una esclava de cama, te di la libertad. ¿Recuerdas? Eres...» «Soy la doncella de la madre de dragones», dijo la chica. «Es un gran honor darle placer a mi Khaleesi». «Eso no es lo que quiero», insistió. «De verdad», se apartó con gesto brusco. «Déjame, quiero estar a solas para pensar». El sol había empezado a ponerse sobre las aguas de la bahía de los esclavos cuando Dany regresó a la cubierta. Se apoyó en la baranda y contempló a Astapor. «Visto desde aquí casi parece hermoso», pensó. Las estrellas empezaban a brillar sobre la ciudad, igual que los farolillos de seda, tal como le había dicho la traductora de Kraznis. «Pero abajo solo hay oscuridad, en las calles, en las plazas y en las arenas de combate. Y más oscuridad aún hay en los barracones, donde algún niño estará dando de comer al cachorrito que le entregaron cuando le arrebataron la virilidad. Oyó unas pisadas suaves tras ella. «Khaleesi», era su voz, «¿puedo hablaros con sinceridad?». Dani no se volvió. En aquel momento no habría soportado mirarlo a la cara. Si lo hacía, tal vez lo abofeteara de nuevo o se echara a llorar o lo besara. Ya no sabía qué estaba bien, qué estaba mal y qué era una locura. «Decid lo que queráis, Sir». Cuando Aegon el dragón desembarcó en Poniente, los reyes del valle, la roca y el dominio no corrieron a él para entregarle sus coronas. Si pretendéis ocupar el trono de hierro, tendréis que ganarlo como hizo él, con acero y fuego de dragones. Eso quiere decir que antes de que acabéis tendréis las manos manchadas de sangre. Sangre y fuego, pensó Dani. El lema de la casa Targaryen lo había oído repetir toda su vida. De buena gana derramaré la sangre de mis enemigos, pero jamás la de inocentes. Me ofrecen 8.000 inmaculados, 8.000 bebés muertos, 8.000 perros estrangulados. Alteza, insistió Jorah Mormont, yo vi desembarco del rey después del saqueo. Aquel día también murieron bebés y ancianos y niños. No podríais contar el número de mujeres que fueron violadas. En todo hombre habita una bestia salvaje, y cuando ponéis en la mano de ese hombre una espada o una lanza y lo mandáis a la guerra, la bestia revive. Para despertarla solo hace falta el olor de la sangre. Pero jamás he oído decir que estos inmaculados violen a ninguna mujer, ni que pasen por la espada toda una ciudad, ni siquiera que cometan saqueos, a no ser que sus líderes se lo ordenen. Tal vez sean adoquines, como decís, pero si los compráis, los únicos perros que matarán en adelante son aquellos que vos queráis ver muertos. Creo recordar que queríais ver muertos a unos cuantos perros. Los perros del usurpador. Sí. Dani apartó la vista de las delicadas luces de colores y se dejó acariciar por la fresca brisa marina. Habéis hablado de saquear ciudades. Decidme una cosa, Sir, ¿por qué los Doctakis nunca han saqueado esta? Señaló hacia las edificaciones. Mirad esas murallas, se están derrumbando por muchos sitios. ¿Veis a algún guardia en aquellas torres? Yo no. ¿Acaso se esconden, Sir? Hoy he visto a los hijos de la arpía, a todos sus orgullosos guerreros nobles. Vestían faldas de lino y lo único que tenían de fiero era el pelo. Hasta el Calasar más modesto podría cascar esta astapor con una nuez y derramar por el suelo su contenido de carne podrida. Decidme, pues, ¿cómo es que esa arpía horrorosa no está en el camino de dioses de Baez Dothrak, junto con el resto de los dioses robados? Tenéis el ojo perspicaz de un dragón, Khaleesi. Salta a la vista. Quiero una respuesta, no un cumplido. Hay dos motivos. Los valientes defensores de Astapor son pura paja, es verdad. Nombres antiguos y monederos rebosantes que se disfrazan con látigos guiscarios para hacer como si todavía dominaran un vasto imperio. Todos y cada uno de ellos son oficiales de alto rango. En los días festivos escenifican batallas en la arena para demostrar que son grandes comandantes, pero los que mueren son los eunucos. Da lo mismo. Cualquier enemigo que quisiera saquear Astapor sabe que tendría que enfrentarse a los Inmaculados. Los traficantes de esclavos pondrían a toda la guarnición a defender la ciudad. Los Dothrakis no han cabalgado contra los Inmaculados desde el día en que se dejaron las trenzas en las puertas de Kor. ¿Y cuál es el segundo motivo?, preguntó Dani. ¿Quién querría atacar Astapor?, señaló Sir Jorah. Meren y Yunkai son ciudades rivales, pero no enemigas. La maldición acabó con Valyria. Todos los habitantes de las zonas remotas del este son guiscarios. Y más allá de las colinas se extiende Yazar. Los hombres cordero, como los llaman los Dothrakis, no son nada propensos a la guerra. Sí, accedió ella. Pero al norte de las ciudades de los esclavos está el mar Dothraki, y hay 2 docenas de Khals poderosos que disfrutan saqueando ciudades y llevándose a sus habitantes como esclavos. ¿A dónde los iban a llevar? ¿De qué sirven los esclavos si uno mata a los traficantes? Valiria ya no existe. Kart está más allá del desierto rojo. Y las 9 ciudades libres están a muchos miles de leguas hacia el oeste. ¿Y podéis estar segura de que los hijos de la arpía son generosos con todos los Kals que pasan por aquí? Igual que los magísteres de Pentos, de Norbos y de Mir. Saben muy bien que si organizan festines para los señores de los caballos y les hacen regalos, seguirán su camino. Es más barato que luchar y el resultado es mucho más seguro. Más barato que luchar, pensó Dani. Ojalá para ella las cosas pudieran ser así de sencillas. Qué maravilloso sería llegar a Desembarco del Rey con sus dragones y pagarle un cofre de oro al niño rey, a Joffrey, para que se marchara. Khaleesi, insistió Sir Jorah cuando su silencio se prolongó demasiado. Le posó la mano en un codo. Dany se la sacudió. Viserys habría comprado tantos inmaculados como hubiera podido pagar. Pero en cierta ocasión dijisteis que yo era como Rhaegar. Lo recuerdo, Daenerys. Alteza, lo corrigió. El príncipe Rhaegar iba a la batalla al frente de hombres libres, no de esclavos. Barba Blanca dice que armaba a sus escuderos en persona y obligaba a muchos otros caballeros a hacer lo mismo. No había mayor honor que recibir el rango de caballero del príncipe de Roca Dragón. Decidme, pues, cuando tocaba el hombro de un hombre con su espada, ¿qué le decía? ¿Ve y mata al débil? ¿O ve y defiéndelo? Todos aquellos valientes de los que hablaba Viserys, los del tridente, los que murieron bajo nuestros estandartes de dragones, dieron la vida porque creían en la causa de Rhaegar o porque los habían comprado con monedas. Dany se volvió hacia Mormont, cruzó los brazos y esperó la respuesta. Mi reina, respondió el hombretón con voz pausada. Todo lo que decís es verdad, pero en el tridente Rhaegar perdió. Perdió la batalla, perdió la guerra, perdió el reino y perdió la vida. Las aguas del río se llevaron su sangre, junto con los rubíes de su coraza. Robert el Usurpador cabalgó sobre su cadáver y robó el trono de hierro. Rhaegar luchó con valentía. Rhaegar luchó con nobleza y Rhaegar murió. No, no, no.